Gloria a Dios. Levíticos capítulo 20, versículo 10 dice: si un hombre, cuando habla de un hombre, siempre, mi hermano, está hablando de lo de ambos lados. O sea, no crea que solamente le está hablando a los hombres, está hablando hombre y mujer, pero siempre el Señor va directamente a la cabeza, lo que es el hombre, ok, pero está hablando de ambos lados. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, y el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esa sentencia no la dictó Moisés, sino que vino de los labios de Dios. Y le dijo: si un hombre comete adulterio, en pocas palabras, si una mujer también comete adulterio con su prójimo o con el marido de su prójimo, la mujer o el hombre, los dos van a ser muertos indefectiblemente. En pocas palabras, lo que Dios quería hacer era cortar de raíz el mal, hacer, mi hermano, un corte completo. ¿Por qué? Porque si lo dejaba sin castigo, hermano, a la gente, mi hermano, se le iba a hacer fácil adulterar. Y la Biblia dice que el Señor, mi hermano, una de las cosas que no perdona es el adulterio. Por eso el Señor habla bien claramente y dice que si alguien lo encuentran en adulterio, si se llegan a dar cuenta que esta persona cayó en adulterio, me lo van a agarrar, dice el Señor, y me lo van a matar sin excusa alguna. O sea, en pocas palabras, no hay misericordia. O sea, esa persona tiene que morir, tiene que arrancarse completamente ese mal. Lo mismo es, ahorita lo vamos a descubrir, en lo que era también no solo el adulterio, sino la fornicación. ¿Por qué el Señor era tan estricto en esa área? Le voy a explicar por qué. Para empezar, el Señor decía en el Nuevo Testamento que Él venía por una iglesia sin mancha y sin arruga. Lo que Dios está tratando de mostrar al pueblo es de que Él no, mi hermano, consiente que la iglesia adultere con ídolos, con cosas, hermano, que no vienen de parte de Dios. Dios quiere que la mujer, o sea, en este caso la iglesia, sea fiel completamente, amén, a Dios. Y es lo que quiere el Señor. Al quitar el adulterio, lo que Dios quiere sembrar en el corazón de la gente es que tenemos que vivir fielmente con nuestra pareja. Tenemos que vivir, como dijo el Señor, hasta que la muerte los separe. En pocas palabras, hermano, el adulterio no tiene que existir en los matrimonios, ni los cristianos, ni tampoco las personas que nos están viendo a través de la televisión. Dios no quiere tampoco adulterio en su casa, y por eso el Señor dice que si alguien comete adulterio indefectiblemente, o sea, sin excusa, esa persona me la van a matar, decía el Señor. Porque así, al ver los demás que están apedreando a alguien a matarlo, hermano, les va a entrar un miedo, un temor, y van a decir: no, yo no quiero morir apedreado, yo no quiero morir. ¿Por qué? Porque está duro, mi hermano, morir a pedradas. La única forma que no muriera esa persona era que se mantuviera fiel a su pareja. ¿Qué significa la palabra adulterio? La palabra adulterio significa infidelidad en el matrimonio. Ocurre cuando uno de los cónyuges voluntariamente tiene relaciones sexuales con una persona que no sea su cónyuge, prohibido estrictamente por Dios. En pocas palabras, el adulterio viene a surgir cuando una de las dos, ambos, o sea, el hombre o la mujer, comete acto sexual con una persona que no sea, mi hermano, su mujer, que no sea su marido. Dice la Biblia que el que se une a una ramera, uno se hace con ella. ¿Sí me entiende lo que le digo? Cuando usted se une con otra persona, hermano, está uniéndose. O sea, en pocas palabras, se hacen una sola carne, porque hay una unión. O sea, en pocas palabras, hermano, si esa mujer no es su esposa y usted se une con ella, se está haciendo uno con esa persona. Y eso es, mi hermano, delante de Dios, es, mi hermano, pecado. Porque si usted se une a lo malo, se está haciendo uno con la maldad. Si usted se une, mi hermano, al adulterio, se hace uno con el adúltero. En pocas palabras, Dios no quiere que su iglesia, mi hermano, le falle. Dios no quiere ver pecado en la congregación. Dios detesta el pecado. La Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios te ama, mi hermano que me está viendo a través de la televisión, pero Dios no está de acuerdo con el pecado que tú cometes en adulterar. Adulterar es hacer algo, cometer actos, mi hermano, inmorales, o en pocas palabras, te estás acostando con una mujer o con un hombre que no es tu marido, que no es tu mujer. En pocas palabras, Dios, mi hermano, dice a esas personas, me las matan. Oiga, qué terrible. En pocas palabras, yo lo único que estoy viendo en esto, no es algo malo, no estoy viendo un Dios malo, estoy viendo un Dios que cuida a su pueblo. Un Dios que cuida a su pueblo. El Señor, mi hermano, quiere, mi hermano, que la iglesia se mantenga de la misma manera, sin adulterar, sin pecar. Adulterar es hacer algo, mi hermano, que no está en el orden. Te sales del orden y ahí viene el adulterio. Adulterio no solamente es acostarse con una persona. Adulterar es hacer algo que no está en el orden. En el orden establecido, como cuando usted va a comprar leche. Allá en su país le dan más agua que leche. Es una leche adulterada. En pocas palabras, no es leche 100% real. La leche real hasta se enferma uno del estómago, mi hermano, porque es tan pura la leche, mi hermano, que le produce algo en su estómago. Entonces, mi hermano, nosotros estamos acostumbrados a tomar leche adulterada. Le estoy hablando terrenalmente para que me entiendan lo espiritual. Muchas veces la gente se acostumbra a lo adulterado. Hay gente, mi hermano, que ya no puede predicar del adulterio. ¿Por qué? Porque ellos han caído en adulterio. La conciencia no los deja hablar del adulterio. Un adúltero va a hablar de otro adúltero. ¿Por qué? Porque el que las hace se las imagina. Y como él anda adulterando, cree que todos los demás son adúlteros. Pero déjeme decirle una cosa. Hay excepciones. Dios tiene personas, mi hermano, que las ha limpiado con su sangre preciosa para reprender el adulterio, para reprender el pecado, para decirle a lo malo malo y a lo bueno bueno. Para eso Dios tiene esas personas. Y mi hermano, yo le doy gracias a Dios porque hasta este día en la iglesia el poder de Nazareno podemos hablar en contra del adulterio. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre. Oiga lo que dice la palabra. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos, o sea los dos, morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, o sea que no se ha casado, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella. Está hablando del adulterio y de la fornicación. ¿Está entendiendo? El 24 dice: entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué era la ley? La ley era que si a alguien lo encontraban, hermano, acostado con una mujer, imagínense que encuentren al hermano Jonás acostado con una mujer que no es la hermana Sandra. ¿Sabe una cosa? No lo agarraban de la mano y le decían, mire, vea, tú sí eres macho. Como dicen aquí, hermano, el que tiene más mujeres es porque las puede. No, hombre, este sí, hombre, tiene una, tiene otra. Oiga, hasta le aplauden al sinvergüenza. Le aplauden, hermano, eso es una sinvergüenzada. Yo sé que hay gente que me está viendo y dice, yo tengo 5 mujeres, ¿por qué me llamas sinvergüenza? Porque eres un sinvergüenza. Por eso te llamo sinvergüenza, simplemente y sencillamente por eso. Porque alguien que ama a alguien no traiciona a su mujer. Alguien que ama a su marido no traiciona a su marido. Se mantiene fiel, se purifica, se santifica, vive una vida recta delante del Señor. ¿Por qué? Porque el que ama a mi hermano se mantiene fiel. Por eso la Biblia dice que el Señor es fiel y verdadero. ¿Por qué? Porque el Señor se mantiene fiel. Él dice, yo los he amado con amor eterno. Y si Él lo dice, es porque así es, mi hermano. La palabra de Dios dice, aunque ustedes sean infieles, yo permanezco fiel, dice el Señor. Él, mi hermano, no te va a engañar nunca. Él te ama incondicionalmente. Nos ama a cada uno de nosotros. Él ama al pecador, pero al pecado lo aborrece. El Señor te ama a ti que me está viendo a través de la televisión te ama, pero lo que haces no lo puede compartir Dios. Dios no está de acuerdo con el adulterio, mi hermano. Dios no está de acuerdo con los adúlteros. Amén. Amén, hermanos. Dios no quiere adulterio en el pueblo. En el pueblo de Dios no tiene que haber adulterio, mi hermano. ¿Me entiende lo que le digo? Si alguien ya se acostumbró a vivir así en adulterio, pues yo no sé cómo le va a hacer, pero tiene que hacer algo para remediar eso inmediatamente, mi hermano. Porque si no viene Dios, y aunque me duele el corazón, mi hermano, no te vas a ir con Dios. ¿Por qué no te vas a ir? Porque Dios ya te habló, ya te advirtió, ya te dijo, mira, ya te prediqué. Tú no tienes excusa delante de mí. El mensaje ya se mandó y conmigo lo siento mucho, pero estás en adulterio y yo no puedo apoyar el adulterio. ¿Me entiendes lo que le digo, hermano? Dios no puede apoyar. Te ama porque te ama, porque Él es bueno y para siempre su misericordia, pero no te puede apoyar en esa área. ¿Le duele el corazón a uno? Sí, le duele. Pero yo no puedo compartir esto, ni tampoco Dios. El adulterio es algo más, mi hermano, algo más avanzado que fallarle a Dios. Algo más avanzado que hablar de una persona. Algo más avanzado que criticar a un hermano. ¿Por qué? Porque es algo, mi hermano, que Dios detesta completamente. Imagínese que Dios venga y nosotros somos la iglesia de Dios y andemos abrazados con el diablo de cachetito, dándonos besitos. Y en eso llega el marido, que es Dios. Y cuando llega y mira a la iglesia, dice, bueno, ¿y esta? Está ahí abrazada con el chamuco. ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad, hermano, que yo llego a mi casa, imagínense? Y que en lo que llego, miro a mi esposa en el mueble, sentada con un hermano o con otra persona, de cachetito, abrazada, mi hermana, hermano. Ay, le estaba hablando de Dios. ¿Usted cree, mi hermano, que eso, mi hermano, se puede aprobar? ¿Ah? Vea que usted sí. Ay, hermana, entra a su casa y está su esposo ahí agarrándose de las manitos y ahí bien cerquita al oído de una mujer. ¿Usted se va a sentar como que nada? ¿Se va a sentar como que nada? Y peor si la llega a ver abrazado, dándose besos ahí, mi hermano. Y hermana, y usted llega en ese momento y su marido tiene a una persona así de esa manera. ¿Sabe qué haría usted? ¿Quiere que le diga qué haría? A ver, ¿quiere que le diga? No, no quiere que le diga, ¿verdad? Porque no dice amén. Lo primero que una reacción sería esta. Va y agarra de los pelos a la persona. Y la agarra y trapea con ella toda la casa. Esa es la primera reacción. Por eso Dios también decía, mátenlo, apedréenlo completamente. Ay, qué tremendo, hermano. Dios, hermano, es celoso. Dios es celoso con su iglesia. Y yo creo que cualquier persona es celoso con su matrimonio. Amén, hermanos. Pues entonces usted entiende a Dios. Entonces, ¿por qué Dios tomaba esa acción? ¿Usted entiende por qué Dios trataba con el adúltero, mi hermano, y con la adúltera de esa manera? Vamos a ir a Job. Job 24:15. Dice: el ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo, no me verá nadie. Aquí quiero detenerme. El adúltero anda adulterando todo el tiempo a escondidas de los demás. Anda adulterando, mi hermano, allá en el trabajo. Allá anda enamorando a las muchachas o viceversa. La adúltera anda enamorando a los muchachos en el trabajo. Eso sucede. La mayoría de divorcios es porque están trabajando y en el trabajo alguien le habló a la mujer o alguien le habló al hombre. Y vienen, mi hermano, y por allá mi hermano le hablaron bonito y dice, ay, es que le empieza a decir, es que mi marido no me cuida, es que mi marido no me saca a pasear, es que mi... ¿Y ese hombre ya te sacó a pasear? ¿Y ese hombre te cuida? ¿Y ese hombre? No, mi hermano, lo que pasa es que cuando uno quiere cometer adulterio, se excusa en cualquier excusa tonta, excusa sin valor, excusas, mi hermano, que delante de los ojos de Dios no tienen ninguna validez. Y empiezan a meter pretexto. Es que lo hice porque fue en un momento que me agarró débil. Mentira, mi hermano. La Biblia dice que el adúltero aguarda. Aguarda significa, mi hermano, espera el momento. Cómo caer encima. Cómo, mi hermano, adulterar. Solo anda viendo la oportunidad. Cómo puede fallar. Cómo puede meterse. ¿Por qué? Porque en su mente, en su corazón y dentro de él hay Hay perdición, hay oscuridad, hay adulterio. Y va a sacar a luz, mi hermano, lo que el diablo le está sembrando. Y por eso el Señor quiere hablar con el pueblo de Dios. Dios dice la palabra que el ojo del adúltero. Usted mira un ojo de un adúltero. ¿Quiere ver cuál es el ojo de un adúltero? Cuando pasa una muchacha y ya no le puede ver la cara. Pasa un muchacho y usted ya no le puede ver la cara. Siempre se va al cuerpo. Y se da la vuelta y lo primero que la empieza a ver de atrás, todo. ¿Está entendiendo lo que le digo? Yo no estoy hablando palabras malas. Estoy hablando lo que es. ¿Me entiende lo que le digo? La palabra del Señor no se equivoca. El ojo del adúltero ya no puede ver una hermana sin codiciarla, sin sentir algo. Ya no le puede dar la mano. Dios le bendiga, hermanita, ¿cómo ha estado? Le da la mano y por ahí no se la quiere soltar. Y ahí la tiene, mi hermano. Y ahí está diciendo que es que la quiere saludar, que la ama mucho. Es mentira del diablo. Lo que pasa es que siente ahí que las corrientes del adulterio se le pasan de la mano, mi hermano. Y está sintiendo un calor ahí, un deseo de mantenerse. Ay, hermanita, yo estoy orando por usted. Ay, hermanita, por eso ahí disculpe que le llame a cada rato. Ay, hermanita, y ahí está soñando con la hermanita, ahí está soñando con el hermanito, y mi hermano cree que eso es de parte de Dios, pero no se da cuenta que es una invitación de parte del diablo a pecar. Y no, mi hermano, vayas a caer en ese pecado. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, mi hermano, que si no hubieras oído la palabra de Dios, tuvieras excusa, pero como ya la oíste, no eres excusable delante de los ojos de Dios. Todos hemos oído esta palabra y Dios nos habla porque nos ama. Dios ama al pecador, Dios quiere almas que se salve y no leña para el infierno. El infierno está lleno de adúltero y de adúltera, pero Dios no quiere que tú vayas a calentar la llama del infierno allá, mi hermano. Dios quiere verte en el reino de los cielos, alabando su nombre, glorificándole, exaltándole, dándole gloria, dándole honra. Y el diablo te quiere ver todo destruido, sin familia, sin hijos, sin hogar, pero no le vamos a dar gusto. Amén, hermanos. No le vamos a dar gusto. El adúltero, cuando quiere adulterar, anda pelea y pelea con la mujer. Solo peleando con la pobre mujer. Porque ya el diablo ya empezó. Ya empezó. Y nomás mira a la mujer. ¡Ay, qué sucia la casa! ¿Por qué no te cambias? ¿Por qué no te cuidas? ¿Por qué aquí? Mire, tanto que le ve a la mujer. Porque ya le está engañando el diablo allá en el trabajo, allá en la calle, en la escuela, en todos lados. Y ya el diablo le está trayendo la atención y por eso es que está maltratando a la mujer. Hay gente que sabe de lo que le estoy hablando. Sabe que yo no estoy, mi hermano, hablando por hablar. Hay un mensaje urgente que Dios está mandando, mi hermano, en estos últimos tiempos. Óigame, yo estaba buscando información en la internet de mensajes que hablen del adulterio y no encontraba nada. Encontraba de toda clase menos del adulterio. Y el Señor me decía, ponte las pilas, Jonás, predica del adulterio y mete su mensaje al internet, que el mundo entero sepa que Dios no está de acuerdo con los adúlteros. Dios no quiere adulterio en el pueblo santo de Dios. Aleluya, dale palmas al Señor y dale gloria con todo el corazón. Amén, hermano. ¿Sabe una cosa? ¿A quién no le gustan las mujeres de los hombres? A ver, alguien que no le guste, levante la mano. ¿A quién de los hombres no le gustan las mujeres? ¿Verdad que a todos nos gustan las mujeres? ¿Sí o no? A ver, levante la mano al que le gustan las mujeres. Sé sincero, a mí me gustan las mujeres. Feo sería que me gustaran los hombres. A ver, levante una vez más la mano a todos los que le gustan las mujeres. ¿Verdad que sí nos gustan las mujeres? Pero aunque no te guste, te tienes que conformar con la que tienes al lado. Si no la quieres ver fea, pues ve y cómprale algo que se mire bonita. Sí, no, no, que no te arreglas, pues arréglela usted para que se mire bonita. No, que tú no te bañas, pues vaya, métala al baño y báñela usted para que se mire bonita. Amén. Mi hermano, no hay excusa delante de Dios. Pero esa ropa no me gusta, pues ve y cómprale una ropa que se mire bonita. Pero no ande ahí haciéndose loco, mi hermano, y diciendo, es que lo que pasa es de que ahí había otra más bonita. No, mi hermano. Cuando nosotros queremos, somos fieles. Y sabe una cosa, sí se puede ser fiel. Sí se puede ser fiel. Mire, aquí está Dios. Aquí está Dios. ¿Cuántos creen que aquí está Dios? Yo me casé a los 16 años de edad y no le estoy dando ejemplo a los jóvenes. Pero aquí estoy en un altar ante la presencia de Dios y delante de ustedes que un día me pueden condenar. Jamás el hermano Jonás le ha faltado a Dios ni a su esposa. ¡Qué orgullo, hermano! ¡Qué orgullo! Jamás el hermano Jonás ha pecado. Jamás el hermano Jonás, bueno, ha pecado en adulterio. ¿Sí me entiende lo que le digo? Se lo digo delante de Dios. Óigame, todos ustedes pueden ser jueces míos el día que yo muera, si estoy mintiendo. Jamás yo le he ido a dar un beso a una mujer estando con mi esposa. Sí, le he dado la mano como se le ha dado a cualquier persona, pero eso es normal, ¿me entiende lo que le digo? Pero que alguien de la iglesia se levante por ahí y diga, ah, no, hermano, un día usted me llamó bien, bien amigable. Un día usted me llamó como que muy preocupado y hasta me invitó a salir por ahí. Hasta se puede levantar, le doy permiso, vaya, que lo haga. No lo va a ver, ¿por qué? Porque el hermano Jonás es igual en la iglesia, en la casa, en cualquier lugar donde vaya. Yo no le sirvo a usted, le sirvo a Dios. No me cuido de usted, me cuido de Dios. No estoy, mi hermano, para que usted me ande vigilando. Yo no me cuido, no me escondo. Yo solo sé que mi Redentor vive y que Él me está viendo y que los ojos del Señor están sobre su pueblo. Y yo soy pueblo de Dios. Usted también, y con toda libertad podemos levantar las manos al cielo y gritarle al mundo entero que sí se puede servir a Dios, mi hermano. ¡Sí se puede! Ah, pero es porque él es el pastor. Por eso es que puede. Hermano, le voy a decir una cosa. ¿Sabe que a los que están aquí arriba son los que más duro le tira al diablo? Sí, hermano. Hágase predicador y me va a contar cómo le van a llover las hermanas. No me lo cree. Hágase predicador. O con solo que cante, hermano. Andan las muchachitas locas. Quieren andar con el que canta. ¿Por qué? Porque el diablo ya sabe que estás en un lugar. Y el diablo dice, síguele. Él no te quiere derribar. Él dice, deja, da más testimonio. Dale más. Pasa un año, dos años. No me lo toquen todavía, espérense. ¿Y por qué, diablo? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es el plan que tiene? Le dicen los demonios a Satanás. Es que quiero que todos lo conozcan, que está sirviendo a Dios. ¿Para qué? Para que cuando le mande el primer dardo, el segundo, el tercer dardo, y lo baje por adulterio o fornicación, que todos lo critiquen y todos digan, mire, ese es el cristiano. ¿Para qué? Para que no hablen de él, sino de Dios. Usted está poniendo mal el nombre de Dios, hermano, cuando alguien se lo señala y dice, y es cristiano, no habla de usted, habla de Cristo. Y por eso el diablo, mi hermano, sabe dónde atacar. Él sabe que las armas de Satanás que le han dado más, mi hermano, resultados son el adulterio y la fornicación. El diablo dice, mira, Jonás, mejor cállate la boca. Yo ya derribé a aquel pastor por adulterio. Ya derribé a aquel evangelista por adulterio. Ya derribé a muchos líderes cristianos a nivel mundial por el adulterio. A ti también te puedo derribar. Pero mientras mis ojos estén puestos en Jesucristo, nada me va a apartar de la misericordia del Señor, aleluya. Nada me va a mover. ¿Por qué? Porque no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si me va a vencer a mí, primero tiene que vencer al que me ha llamado, y su nombre es Jesús de Nazaret. Dale palmas al Señor y dale gloria. Él vive, Él reina, Él está aquí, y Él es grande y poderoso, y Él nos guarda, mi hermano. ¿Cuánto creen que Dios lo guarda a usted? ¿Cuánto creen que Dios lo guarda a usted? Sí se puede ser fiel, hermanos. Se puede, porque se puede. Sí se puede. El ojo del adúltero. ¿Quiere ver usted si anda ya metido en adulterio? Fíjese cuando va a las gasolineras y ahí le ponen en lo que está pagando, haciendo fila, está el montón de revistas de pornografía. ¿Se ha visto eso usted? Nada más decir que no lo ha visto, hermano. Ahí están las mujeres. Y si usted le hace así, mira, y agarra una, usted está cayendo en adulterio. Si usted le hace así y dice, Señor, aquí te quiero demostrar que yo te quiero servir, no voy a ver eso, me voy a guardar, Señor. Cuando usted se mete al internet y empieza a buscar mujeres desnudas, hombres desnudos, todo eso, usted tiene problemas de adulterio y necesita que Dios lo sane de eso. Cuando usted tiene en el trabajo y las muchachas se le acercan ahí medio coquetas, Si usted se pone coqueto igual, usted tiene problemas de adulterio. Si usted viene y le dice, mira muchachita, déjame decirte una cosa. Jesús un día cambió mi corazón. Antes yo era una persona que no me importaba, no respetaba mi matrimonio. Pero desde el día que Cristo entró a mi vida, ahora yo no me guardo para mi esposa, me guardo para Dios. Amén. Yo no me guardo para mi esposa, me guardo para Dios, hermano. Y a Dios es que le voy a fallar. Póngase a pensar los que están casados. Quiero dirigirme a los que están viendo la tele. Vamos a ir a los que están viendo el televisor. Usted que está casado, usted que me está viendo, que dice, no, es que yo las puedo con las mujeres, soy bien guapo y esto y el otro. No sabes que es que el diablo quiere destruir tu matrimonio. No es que eres guapo, ya te viste en un espejo, ¿cómo estás? No es guapura, no es hermosura física lo que el diablo ha visto en ti. ¿Sabes qué es lo que ha visto? Que tienes unos hijos bien bonitos, que tienes una esposa que te quiere. Y eso es lo que el diablo ha visto. Y voltea a ver, es más, voltea a ver a tu alrededor. Vas a ver a tus hijos, vas a ver a tu esposa. Esos niños que tú estás viendo, es lo que el diablo quiere. Que esos niños crezcan sin padre, que esos niños crezcan en la calle, que anden en drogas, que anden metidos en las cárceles. Es lo que el diablo quiere. No es que esté bonito, mi hermano, no te equivoques. Es que Satanás ya le puso el ojo en el matrimonio tuyo y quiere ver tu matrimonio destruido. Pero Dios ha mandado una palabra en esta mañana, aleluya, y te dice una cosa: apártate del adulterio. Porque déjame decirte que si no te apartas del adulterio, va a venir alguien y hasta te puede quitar la vida, simplemente y sencillamente porque está jugando con la mujer o con el hombre que no te pertenece. Esa persona ya tiene un dueño, y la mujer de uno tiene un dueño. Hermanas, por favor, hermanas, cuando le hablen bonito por allá, sea fiel a Dios primeramente. Acérquese a Dios y dígale: Señor, este hombre no me está hablando porque me quiere. Este me está hablando porque me quiere destruir, Satanás. Y el diablo lo ha mandado para destruirlo. Ya vio a sus niños. Mire, ¿quiénes son los que sufren? ¿Es la pareja? No, son los hijos. Ellos son los que llevan el problema. Porque cuando tú te divorcias, los niños quedan viendo: papi, ¿dónde está mami? O mami, ¿dónde está papi? No lo veo, ¿dónde está? Ya el diablo se lo comió, ya el diablo se lo llevó. El hogar de 20, de 30 años. Y la mayoría de personas ya cuando están viejos es que se vuelven sinvergüenzas. Ya cuando están viejos que ya ni pueden. Vaya hombre, le voy a hablar sincero. Es cuando ya les vuelve, ya les empieza a remover ahí. Dicen: ay, voy a buscar otra. Mira. Da cólera, ¿verdad que da cólera, hermanos? Ya cuando el viejito ya ni dientes tiene, hermano, ya anda buscando mujer. Ya cuando la viejita ya, hermano, se le anda cayendo hasta el pelo, es cuando anda buscando marido. Y en la juventud no se guardó, ¿y por qué no seguirse guardando, mi hermano? Si pudiste cuando estaba joven, si te guardaste cuando estaba joven, ¿por qué no te puedes seguir guardando? Déjale todo al Señor. Si no aguanta la necesidad de estar con otra persona, órale a Dios. Dios tiene poder y te arranca todos esos espíritus de sexo, de lascivia, de pecado. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. Juan capítulo 8, versículo 1 al 5 dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Cómo la sorprendieron? En adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrearle a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Hay gente que yo he oído predicar y dice: miren qué malos, solo trajeron a la pobre mujer y al hombre no. ¿Usted cree que lo dejaron vivo, hermanos? No, pero ahí traían a la pobre mujer del pelo y al hombre no le hicieron nada. ¿Usted cree que al hombre no le hicieron nada? Hombre, si fue el primero que mataron. Y a lo mejor dijeron: ¡eh, tranquilos, espérense! Allá está Jesús enseñando. Vamos a tentarlo, agarremos esta y llevémosla a ver qué dice. Y hermano, el pensamiento de ellos era matar a esa persona. Como cualquiera. El pensamiento, si usted sabe de algún adúltero, lo primero que usted quiere es correr a esa persona. Lo primero que usted quiere, mi hermano, es atacar a esa persona. Lo primero que usted quiere es poner en mal a esa persona. Lo primero que usted quiere, mi hermano, es que se vaya esa persona. Pero Dios no piensa como usted. Dios piensa diferente. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Sabe, mi hermano, qué es lo que Dios quiere? Que se arrepienta ese adúltero, que se arrepienta esa adúltera, que se ponga cuentas con él, que se aparte de lo malo y que empiece a buscar lo bueno. Eso es lo que Dios quiere. Pero el hombre, mi hermano, no tiene temor de Dios en veces y actúa peor que un animal. Que un animal, aunque usted le diga, leoncito, no me vayas a comer, leoncito. Mira, tengo diabetes, tengo cáncer, leoncito. El leoncito no le va a estar viendo nada de eso. Él le va a caer y se lo va a devorar. Pero Dios es diferente, mi hermano. Gracias al Señor, que el Señor está todavía con su pueblo. Dios todavía está con nosotros. ¿Sabe qué dijo el Señor? Ah, ¿la hallaron en adulterio? Sí. Bueno. El que esté limpio de pecado, que le aviente la primera piedra. Hermano, ¿y quién no mira películas pornográficas? Tal vez no pornográficas, pero sí donde salen escenas de sexo. ¿A poco usted no mira? ¿Ah? Vea que ya más de alguno tiró la piedra para abajo, ¿verdad? ¿A poco usted no mira esas revistas, donde telenovelas, donde sale la mujer en bikini y todo eso, y los hombres sin camisa enseñando los cuerpos y todo eso? ¿Se da cuenta que ahorita ya tiraron otras piedras para abajo? Se están cayendo las piedras, ¿verdad? ¿O a poco en el trabajo usted no se le pasa bien coqueta al compañero de trabajo para que la vea ahí? ¿A poco usted no es lo mismo? Sí, es lo mismo. ¿Verdad que ya se están cayendo las piedras para abajo? ¿A poco usted no ha visto ahí por ahí algún hermano bien guapo y dice, si ese fuera mi esposo? Oh, mira una hermana, ay, qué bonita esa hermana, si así fuera mi esposa, si esa fuera mi esposa. ¿Se da cuenta que ya se están cayendo las piedras ahorita? Sí, se da cuenta. O sea, en pocas palabras, y si le seguimos, hermano, ¿quién no ha soñado con alguna mujer? ¿Ah? Teniendo relaciones sexuales. ¿Quién no ha soñado con algún hombre teniendo relaciones sexuales? Y al día siguiente se levanta, ¿le hablo o no le hablo? ¿Le hablo o no le hablo? No le hablo porque ahí anda el diablo. Por eso no le hablo. Simple y sencillamente, las piedras se empiezan a caer, mi hermano. Entonces lo mismo hizo Dios. Cuando usted mire un adúltero, no se le vaya encima. Ore por él. Y sí, repréndale el pecado también. No le va a ir a popachar. Pero dígale, ¿sabes qué, mi hermano? Ponte a cuentas con Dios. Dios tiene la solución para tu vida. Dios no te quiere ver en el infierno. Hoy Dios nos habla, tanto nosotros, los que estamos en la congregación, como aquellos que nos ven a través de este canal, aleluya, a través de este video. Dios quiere perdonar al adúltero, aleluya, como perdonó a esta mujer en adulterio. Te quiere perdonar a ti, que me estás viendo, que sabes dentro de tu corazón que tú le has fallado a Dios y le has fallado a tu mujer, le has fallado a tu marido. Es más, te quieres ir de la casa y Satanás te dice, deja tu casa, salte. Mira que el hombre te quiere más. Mentira del diablo. Dios te ama y te dice, arrepiéntete y yo te perdono. Satanás te quiere ver en el infierno, pero Cristo te manda un mensaje y dice, si te arrepientes, yo te perdono. Porque eso es lo que Dios hace, perdona, mi hermano. Amén, hermanos. Dios perdona. ¿Cuántos lo creen? Mire lo que dice aquí. De cada 100 personas que se casan en Estados Unidos, al año siguiente se divorcian 73 personas. En el 2007 sacaron este reportaje. De 100 personas que se casaron en el 2007, 73 se divorciaron en el 2008. Solo en Estados Unidos. Oiga, ¿cómo está la cosa? Son más los que se divorcian que los que se casan. ¿Pero por qué se divorcian? Porque uno de los dos comete adulterio, el otro la corre y por allá se encuentra con otra, y allá cae otro y también se suelta, y se divorciaron dos para casarse uno de nuevo. Los artistas, usted mira, mi hermano, la boda del siglo. ¿La boda del siglo? Pues si esa fue la que se casó hace 3 años atrás y también era la boda del siglo. Pero ya se volvió a casar, eres la boda del siglo. Y ahí están las fotos y los paparazzis. Y ahí están los cristianos mueludos comprando esas revistas mugres del diablo, donde te están hablando de una vieja adúltera que se casó como 4 veces. Y ahí está usted, ahí está, la voy a llevar porque se ve interesante. Mira, ni cuenta te das, estás metiendo el adulterio. Es un mini adulterio a tu casa. y un poquito de levadura leuda toda la masa. Leuda toda la masa, echa a perder lo demás. Por ahí está viendo las noticias, hermano. Sabe que un hombre lo sacaron en un reportaje. ¿Y sabe qué decía en el reportaje? Decía estas palabras: a este le estamos haciendo un reportaje porque ya lleva 50 matrimonios. ¡Wow! 50 matrimonios. Oiga, qué récord el que tiene usted, hombre. Un placer de saludarlo. A ver, ¿y cómo fue eso? ¿A los cuántos años se casó la primera vez? Ah, pues estaba bien jovencito, eran como 17. El hombre orgulloso porque decía que era un hombre que se había casado 50 veces. Y no se daba cuenta, mi hermano, que era un fracasado, porque no pudo mantener su matrimonio, mi hermano. Se casó de vuelta, no pudo tampoco. Se volvió a casar, no pudo tampoco. Una persona, mi hermano, que se casa, no es una buena persona, no es una buena reputación la que tiene. ¿Por qué? Porque si no pudo, mi hermano, ¿cómo va a poder con otro y con otro y con otro y con otro? Estás jugando y con juego, no sé qué. No se juega porque te quemas. Hermano, eso no es buena fama. Aquí hay hermanas que a lo mejor tienen 2, 3 maridos, o sea, matrimonios. ¿Qué nos va a juzgar, hermano? No, no te voy a juzgar. Te voy a decir, cuida tu matrimonio que tienes ahorita. Te voy a dar un consejo, cuida la pareja que tienes ahorita. No vayas a hacer otra estadística más. Amén. Cuida a ese hombre que tienes, pero está feo, está pelón, está gordo. ¿Por qué no dijiste lo mismo cuando andabas de novio? ¿Ah? ¿Por qué no le viste que estaba pelón cuando estaba de novio? ¿Por qué no lo viste que estaba rigón cuando estaba de novio? Hermano, es que es cierto, nomás ya empezamos a verle defectos y ya andamos viendo. Ay, pero es que el hermano Jonás está más guapo. Ay. No, no, es un ejemplo. No, pero es que el hermano Luis está alto y está fuerte. Y le empiezan a ver cualidades a los hermanos. Ay, pero este que traigo aquí, no, hombre, este está hasta chimuelo, se le cayó un diente. No, este, no, hombre. Y le empiezan a ver tantos defectos. ¿Sabes una cosa? Ten cuidado. Clin, clin, clin, suénale la campanita. Te está hablando Satanás sin darte cuenta. Te está trayendo, mi hermano, el diablo, ahí, mi hermano, a esos pensamientos inicuos. Sin darte cuenta, Satanás te está llevando, te está sacando del redil. Y así empieza de a poquito. No crea que empieza de un montón. Camarudín, y usted dirá, ¿quién es Camarudín? Camarudín Mohamed, musulmán el hombre, imagínense, es el hombre con más récord de divorcios, tiene 52 divorcios, y él dice que solo duraba 193 días lo máximo casado, porque él buscaba la mujer ideal para el marido ideal. Él era un marido ideal y andaba buscando la mujer ideal. Y decía, esta mujer no es la que yo ando buscando. 52. Cuando se casó las 53 veces, se murió. Nomás se casó 53 veces. Récord mundial, récord Guinness de divorcios. Un hombre musulmán, mi hermano, que se casó 53 veces. ¿Y por qué se casó? Porque andaba buscando la mujer ideal. Gracias a Dios que los cristianos no buscamos la mujer ideal. ¿Sabe por qué? Porque yo no ando buscando la mujer ideal, yo dejo que él me busque mi mujer ideal. Porque si yo la busco, no la voy a encontrar. Pero si Dios me la busca, Dios me la va a encontrar. Por eso hay que saber esperar en Dios. Si usted no se ha casado, espere. No busque la mujer ideal. Deje que el Señor se la busque. Porque Dios no se equivoca. Si Dios se la busca, la va a encontrar. Y se la va a traer. Y se la va a poner enfrente. Una mujer que lo va a amar. Que lo va a respetar. Que lo va a cuidar. Que lo va a proteger. Que le va a ayudar. ¿Por qué? Porque lo que Dios da, lo da bien dado, mi hermano. Y no da cosas que no sirve. ¿Cuántos aman a su mujer que está a su lado? 2 hermanos nomás. ¿Cuántos aman a su mujer que está a su lado? Como que no lo convencí todavía. Una vez más, ¿cuántos aman a su mujer que está a su lado? Mejor ahí dejémosla. ¿Cuántas mujeres aman a su marido que está a su lado? No, pues ya sé por qué no dice amén en su esposo. A ver, ¿cuántas mujeres aman a su marido que está a su lado? Échale una miradita a su marido, si lo tiene ahí. Aunque no le guste, ese va a ser el último rostro que usted va a ver. Aunque no le guste, ese hombre que está ahí a su lado va a ser el último. Ese bigotudo le iba a decir. ¿Sabe que hay mujeres que aman tanto a su marido que hasta saben qué comió cuando le dan un beso. Le dice el marido bigotudo, le dice: ay, mi amor, ¿tomaste café con leche? Le dice, porque le sintió hasta el sabor de lo que tomó el marido. Sí, hermano. ¿Verdad? ¿Sabes? No sé qué día vine a abrazar a mi esposa y le iba a dar un beso y me dice: ay, hueles a pollo. Hueles a pollo, ¿comiste pollo? Y le digo: ¿y tú cómo lo sabes? Pues imagínese, uno sabe hasta lo que comió la persona, ¿verdad? Qué bonito es el matrimonio, hermano. Qué bonito es el matrimonio. Yo no sé el suyo, pero el mío es el mejor matrimonio que existe en el mundo. A lo mejor el suyo también, ¿verdad? Pero cuando usted cuida el matrimonio, mi hermano, cuando usted, mi hermano, trabaja en su matrimonio, yo siempre he aconsejado esto, hermanos, sean románticos con su mujer. Sean románticos con su marido. Hermanas, sean románticas. Sea que su marido, mi hermano, no ande buscando nada allá afuera, que todo lo tenga aquí adentro. Amén. El área sexual, mire, yo no le quisiera hablar de eso, pero es algo muy importante. Hay veces uno se detiene por los niños que hay, ¿me entiende? Pero el área sexual en los matrimonios es muy importante. Nunca se le ande negando. Hay gente, mi hermano, que dice: ahorita estoy enojado y cuando me quiera abrazar hasta la espalda le voy a dar. Tenga cuidado, mi hermana. Satanás se mete por esas áreas y nosotros somos hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. La Biblia dice: no os neguéis los unos a los otros, hermano. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido. El marido no tiene potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Mi hermano, esto es algo precioso cuando se ve en el ámbito espiritual. Usted mira la gloria de Dios y no anda pensando nada más. Si usted está satisfecho en su matrimonio, no va a andar pensando nada más allá afuera, mi hermano. Amén, hermanos. Le traigo una buena noticia a los mexicanos. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? A ver una más. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? México está en el tercer lugar de fieles, según las estadísticas. Hay veces que fallan los hombres, ¿verdad? Honduras ni aparece, imagínense. Oiga, qué terrible está eso, hermano. Honduras ni aparece tan siquiera. Ni Guatemala. Y yo le buscaba, pero El Salvador sí aparece en el cuarto lugar de fieles. El Salvador. ¿Hay salvadoreños aquí? Levanten la mano a los salvadoreños. Pues ahí anda usted, ahí anda metidito. Guatemala y Honduras lo busqué. Ni se apareció en el mapa. ¿Y sabe quién es el primer lugar? Miren, de habla hispana. En la Unión Europea, el primer lugar que se lo lleva en divorcios es España. Los españoles, ellos llevan el primer lugar en estadística, hermano, de divorcios. Oiga, qué terrible está esto. Los que miraba, ¿verdad? Los hermanos de España. Hermanos, son, bueno, no los hermanos, o sea, los españoles completamente. Ellos llevan el primer récord mundial, oiga, mundial en divorcios. Los que más se divorcian a nivel mundial son los españoles. Ahora, en solo España, cada 37 minutos se divorcia una pareja. Solamente en España, imagínese. Cada 37 minutos, usted cuenta 37 minutos, un divorcio. Cuenta otros 37 minutos, otro divorcio. Cuenta otros 37 minutos, otro divorcio. Cada 37 minutos se divorcia una pareja. Y cada 2 horas se casa una. ¿Cómo está la cosa ahí? Imagine, cada 2 horas se casa una y cada 37 minutos se divorcia una. ¿Para dónde vamos así, hermano? ¿Para dónde vamos? ¿Y por qué cree que se divorcia la gente? Por el adulterio. ¿No cree que se divorcia, mi hermano, porque, pero es que mucho pelea, si ya llevas 20 años peleando, hombre? Pero si ya te aguantaste 20 años de guerra, ¿por qué no te aguantas uno más? ¿Qué tal si Dios viene este año y te aguantaste 20 años para atrás de guerra? ¿Por qué no te aguantas uno más? No, pero es que ya te pelaron el diente por allá. Pero es que ya te habló bonito alguien por allá. Y por eso es que ya estás hasta desesperado por meter el divorcio. No, mi hermano, los hijos de Dios no se divorcian. Si alguien anda pensando aquí que los cristianos nos podemos divorciar, pues se equivocó. Los cristianos no nos podemos divorciar. No, mi hermano, a ver, divórciese de Cristo usted. ¿Ah? ¿Sabe qué dice el Señor? Más te vale no haberme conocido. Porque terrible es caer en las manos de un Dios vivo. O sea, con Dios no se juega, mi hermano. Con Dios no se anda jugando. Vamos a leer otra escritura. Dice 1 Corintios 6:9, dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, en pocas palabras, la Biblia dice que ni los fornicarios, es lo primerito que el Señor dice, los fornicarios, y después dice ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Ninguno de los dos. Si usted dice, pero yo no me he casado, yo no estoy fallando a Dios, porque no me he casado. Hermano, ya conoces a Dios y no te has casado, estás peor que el adúltero todavía. Porque ya conoces de Dios y estás viviendo una vida en fornicación, en pecado delante de los ojos de Dios. ¿Sabe que cuando el hermano Jonás se casó, o sea, cuando Dios quita la venda mía de mis ojos, fueron a los 19 años de edad? Yo tenía 19 años de edad cuando el Señor me alcanza, pero me alcanza. Yo había ido a la iglesia muchísimas veces. Pero el que usted venga a la iglesia no significa que usted es salvo, que usted es cristiano, que usted ya tiene el reino de Dios. El hecho de que usted venga a la iglesia no le asegura eso. ¿Qué es lo que lo asegura? Que usted entregue su vida a Cristo y viva una vida recta delante de los ojos de Él. ¿Ok, hermanos? Bueno, dele palmas al Señor. Ahorita le digo algo. Dele gloria al Señor con todo el corazón. Yo llego a los caminos de Dios. Cuando la venda se quita, lo primero que yo miro es, el Señor me dice, esa mujer no es tu mujer. ¿Cómo de que no? Si ya tengo hijos con ella. Pero no es tu mujer. ¿Por qué no es mi mujer si ya tenemos años casados? Me dice el Señor, porque yo no te he bendecido tu matrimonio. No es tu mujer. Y sabe una cosa, mi hermano. Y entonces, Señor, apártate de ella. Pero no apártate de que se vaya y la deje tirada, no. Sino que no la toque, que no tenga relaciones sexuales con ella, que no nos unamos. ¿Sí me entiende lo que le digo? O sea, lo que Dios quería al decirme esto era que respetara a la hermana Sandra, porque no era mi mujer, era mi hermana en Cristo. No era mi mujer, mi mujer es hoy. Yo digo mi, hasta con orgullo, es mía, my, de mí. ¿Me entiende? No de yours. Es mía, mi mujer. Hoy sí digo es mi mujer, porque un día se presentó delante de un altar conmigo y nos bendijeron, pusieron la mano, oraron por el matrimonio, cubrieron con la sangre de Cristo, pusieron mano sobre mi vida, sobre la de ella, y ahora es mi mujer, es mía. Ay, ya me quiero bajar del púlpito, ir a abrazarla. Ahora, usted puede decir es mío cuando usted, hay un sello de garantía que es suyo, y el sello de garantía es que yo ya pasé por un altar y ya se invocó la sangre de Cristo sobre mi matrimonio. Pero antes ella no era mi mujer, era mi compañera. Era una mujer que estaba ahí, que yo estaba con ella, según yo era mi mujer. Pero ella no era mi mujer, era mi compañera. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Mientras no esté mi bendición en ustedes, tú no puedes tocar a tu mujer. No la puedes tocar. Pero Señor, está bonita. No le hace. No la puedes tocar. Pero Señor, dormimos en la misma cama. No le hace. Pon almohadas, pon algo, pero no la vayas a tocar. Pero Señor, ¿pero por qué? Si hasta ya tenemos hijos. No le hace, dice el Señor, pero no es tu mujer. Santo, está dura la cosa, ¿verdad? Óigame, mi madre cae enferma en esos días. 6 meses en coma. ¿Cómo me iba a ir a casar yo cuando me hice cristiano? No podía. Porque yo me hice cristiano y inmediatamente esa semana cae mi madre en coma. Yo no podía ir a celebrar algo mientras estaba pasando un problema en mi hogar, en mi familia. Y 6 meses, ¿qué hice yo? Esperar hasta que mi madre se levantara, mi hermano. Era mi deseo, pero no se levantó. Dios se la llevó. Entonces, ¿qué pasó? Pasaron 6 meses. Y mi madre se muere. ¿Y cómo me iba a ir a casar yo en fiesta cuando estábamos pasando un problema? Oiga, que se le muere la mamá a uno no es cualquier cosa. Pero un mes después, 7 meses, y yo miraba a mi esposa que pasaba a la par mía. Yo la quería abrazar, hermano. Yo la miraba. Ay, qué bonita se puso esa ropa hoy. Ay, Dios mío. Pues si era mi mujer, yo había estado con ella muchas veces y ya tenía hijos con ella. Para mí se me hacía normal. Pero a mí se me hacía normal, pero a Dios no se le hace normal eso. Ahora, oiga, y yo la miraba que pasaba. Ay, Dios mío, qué bonito. Imagínese, hermano, 19 años, imagínese. Estaba, ¿cómo le llaman en México? ¿Ah? Chamaquita. Estaba chamaquita mi mujer. En Honduras diríamos estaba chavalita. En El Salvador también, ¿verdad? En Guatemala estaba patojita. Óigame, yo la miraba pasar y ay, Dios mío, qué bonito se mira con esa ropa. Y yo quería, aunque sea un abracito, decía yo, aunque sea un besito chiquito en el cachete. No, dice el Señor, nada. ¿Y por qué? Porque no es tu mujer, es tu hermana. Hasta, Dios le bendiga, hermana Sandra. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo amaneció? Pues amanecí bien. Bueno, la cosa es que yo no podía hacer nada. Porque el que es hijo de Dios respeta a Dios. No se oyó, ¿verdad? Pues nadie dijo amén. El que es hijo de Dios respeta a Dios. Respeta. ¿Sabe lo que significa respetar? Hey, hermano, ¿por qué toca eso? Respete, no es suyo. ¿Me está entendiendo? Respete, hermano. Esa es hija de Dios. No la puede tocar, no la puede manosear. ¿Por qué? Porque es su hija de Dios, no es su mujer todavía. Cuando ya se case, ahí sí puede hacer lo que quiera. Pero ahorita no puede ni un besito tan siquiera. Yo no entiendo estos jóvenes de hoy, hermano, que andan besuqueándose ahí todo. Un día de estos Dios les va a dar en la trompa, les va a dar, hermano. Que le tumbe los dientes esos mueludos viejos que andan ahí. Vámonos, pero es que no mire el pastor. Si Dios te está viendo, ¿de qué te escondes de mí? De Dios no te puedes esconder. De mí te puedes esconder, pero de Dios no. ¿Y a quién le interesa más? ¿Que te vea el pastor o que te vea Dios? Pero aunque no lo crea, se cuida más del pastor que de Dios. Está tremendo esto, hermano. ¿Y sabe qué pasó? Pasaron 7 meses. Yo hasta visco miraba yo cuando miraba pasar a mi mujer ahí. Hasta visco miraba yo. Yo no había ni qué hacer, hermano. Pero a los 7 meses dije yo, no, vámonos. ¿Dónde? Vámonos a casarnos. Y que nos casamos, hermano, por lo civil. Y esa misma semana pidamos la bendición de Dios. Y esa semana nos pusimos 3 días en ayuno antes de casarnos. La iglesia que nosotros estábamos antes era de 2 pisos. Y había un montón de escaleras para arriba. ¿Se acuerdan, hermano? La que estaba alta. Y sabe que gateando pasé yo, mi hermano, ahí cuando iban a casarme. Así gateando, mire. Porque no tenía fuerza ni para pararme 3 días en ayuno. Yo cuando había ayunado. Y un hermano me dijo, ayuna, hermano, para que Dios fortalezca su matrimonio y no se lo derrote Satanás. Y sí, mire que sirvió, porque hasta este día, venecer, hasta aquí nos ha guardado el Señor. Hasta este día Dios nos ha guardado, amén. Y ahí pasó el hermano Jonás a gatas. Nomás nos casaron. Y había una lonchera ahí abajo. Dejé a la mujer allá y me fui a comer un burrito, hermano, hasta me acuerdo, con una coca. Hasta hambre nos pegó ya, ¿verdad? Bueno. Ahora fíjese, mi mujer nos casa 7 meses sin tocarla. Y cuando ya llegamos a la casa, ya no la quería tocar, me daba pena. Y ahora cómo le entro, decía yo. Y ahora cómo la abrazo, me da pena. Y ella también ahí, que la mano, que a poquito, ya. Un abrazote y vámonos. Pero ¿sabe una cosa? Ahí era mi mujer. Ahí yo ya podía disponer. Ahora, si usted está viviendo en unión libre, tenga cuidado delante de Dios. Usted ya oyó la palabra de Dios. ¿O a poco trae tapones en los oídos? ¿Ah? Si usted no se ha casado, si ya se casó por lo civil y no se ha casado por la iglesia, usted está en adulterio. Está en pecado delante de Dios, mortal de muerte. Necesita inmediatamente casarse si está viviendo, teniendo relaciones sin el consentimiento de Dios. Porque esa mujer que está allí parece su mujer, pero no es su mujer. No es su mujer. ¿Por qué? Porque su mujer va a ser cuando usted pase aquí al altar y ya bendijamos en el nombre de Cristo, hermano, su matrimonio. Usted puede decir, mi mujer, hermano, mi mujer. Porque ahí sí va a ser su mujer. Pero ahorita no es su mujer. Y si usted está teniendo relaciones con ella después de haber oído este mensaje, tenga cuidado. Tenga cuidado, con Dios no se juega. Dijo Mendiola, juegue con su abuela, pero con Dios no ande jugando. Si así dijo ese hermano, me dio la juegue con su abuela, pero con Dios no ande jugando. Y no son pedradas ni indirectas, son puras directas. Y no son piedras, son rocas las que le estoy mandando, hermano. Es para que se ponga pilas, para que se ponga alerta, para que vea que con Dios no se juega. El Señor perdona al que no conoce, al que no se le ha predicado. Si usted no se le había predicado este mensaje y usted andaba así, usted no tiene problemas. Pero arregle su vida lo más pronto que pueda con Dios. Amén, hermanos. Arregle lo más pronto que pueda su vida con Dios. Amén. Porque si no, mi hermano, usted está carriando juicio sin darse cuenta. ¿Qué hago? ¿Me voy al mundo? Pues aunque te vayas al mundo, siempre vas a andar en pecado. ¿Cuál es el consejo que me da entonces? Que pongas una fecha, habla con tu pareja, pónganse de acuerdo. No le hace 2 meses, 3 meses, lo que sea, pero haz algo. ¿Me entiende? Mueva las manos, no se quede callado. Haga algo, mi hermano, para que Dios no le vaya a tomar en cuenta ese pecado. Mire lo que dice ahí en Levíticos, donde empezamos. Vamos a ir a Levíticos, donde empezamos. Levíticos capítulo 20. Búsquenlo cuando lo tenga, dígame. ¿Ya lo tienen todos? Levíticos capítulo 20, versículo 10. Vamos a leerlo desde el 10 en adelante, ¿ok, hermanos? Vamos a leerlo hasta el 22. Dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, o sea que yaciere significa que se acueste con la mujer de su papá, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos y su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, oiga, aquí le van los papás. Si alguno durmiere, significa tener relaciones. Porque dormir es dormir, tener relaciones lo que está hablando. Con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión y su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón, una vez más, si alguno se ayuntare significa que se meta con otro hombre. Si un hombre se mete con otro hombre, con varón, como con mujer, abominación hicieron, ambos, los dos, han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y el que tomare mujer y a la madre de ella, o sea, la suegra, comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas, a la mamá y a la hija, por sinvergüenzas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Oigas, ahí en los ranchos se ve eso, hermano. Yo no sé quién viene de rancho. Pero en los ranchos los jovencitos agarran los animales. Se oye feo lo que le estoy diciendo, pero tienen relaciones con perros, con burros, no sé con qué. Pero se oye feo, pero aquí dice la Biblia. O sea, si lo dice la Biblia, no se asuste. El 15, una vez más. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia también. Y si una mujer se llegare a algún animal, esas mujeres que se avientan delante de un perro y el perro les empieza, hermano, si oye feo lo que estoy diciendo, pero aquí lo dice la Biblia, ¿para dónde nos vamos? Dice, para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre, o sea, su hermanastra, o hija de su madre, o sea, hermanastros, y viere su desnudez y ella viere la suya. Viere no significa que abra la puerta y sin querer la vio, sino que se allegó. ¿Está entendiendo? Es cosa execrable. Ni sé qué quiere decir eso, pero sí oye feo. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con la mujer menstruosa, Hermanos, oigan esto. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió. Dice, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. Un día le voy a predicar por qué la mujer no puede predicar en la iglesia, en el altar. Y eso tiene que ver mucho. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás. O sea, tu tía, pues, en pocas palabras. Porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió. Su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y él que tomare la mujer de su hermano, o sea su cuñada, comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió. Sin hijos serán. Oiga, qué tremendo. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. No sea que os vomite, dice el Señor, la tierra en la cual yo los introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros. Porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. ¿Entendió todo lo que le dije? ¿Sí lo entendió bien? O sea que si usted le anda echando ojos a la cuñada, tenga cuidado. Si usted le anda echando ojos a la tía, tenga cuidado. Si le anda echando ojitos ahí, ¿verdad? A su hermanastra, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque esto es abominación delante de los ojos de Dios. ¿Se da cuenta lo que está diciendo? El hombre que tenga relaciones con otro hombre, la mujer que tenga relaciones con otra mujer, es abominación delante de Dios. ¿Cómo se va a poner a creer que una mujer va a estar con otra mujer? O que un hombre va a estar con otro hombre. Eso es en contra de la naturaleza. Si Dios hubiera querido eso, hubiera puesto puros hombres en la tierra. Pero ¿para qué cree, se imagina que le hizo a Eva, a Adán? Para que dijera, esta será carne de tu carne y hueso de tu hueso. Los dos serán una sola carne. ¿Sí me entiende? O sea, cuando usted se une a su pareja, se hace uno. El día que quiera pegarle a su mujer, levántese la camisa y péguese. O dése en la trompa, en los dientes, en la nariz, péguese duro. Es una sola carne. ¿Quiere pegar? ¿Tiene ganas de pegar? Péguese duro usted mismo en los dientes. Y ya va a ver que se le va a quitar las ganas de pegarle a su mujer. Porque los dos son una carne. ¿Amén, hermanos? Entonces, hasta aquí le dejo. Le puedo hablar más duro. Mire, yo le traía un mensaje más fuerte. Pero hasta aquí, porque yo sé que le vamos a hacer un corte. Yo le iba a hablar de esos hermanos que se sientan atrás de hermanas. O de personas que vienen por primera vez y están cantando y andan las mujeres empantalonadas y todo eso. Y ahí están los hermanos viéndole, mire, en vez de estarle cantando a Dios, están viendo para ahí donde no deben de ver. Hay gente de esas, hermano. Hay mujeres, muchachas que vienen solas y hasta los hermanos vienen y se ofrecen. Hermana, la llevo. ¿Por qué no lleva una señora? ¿Por qué no lleva una hermana ya viejita? ¿Por qué anda buscando de su misma edad? ¿Por qué anda ahí detrás de las hermanitas jovencitas? Ay, no, pero es que esa jovencita necesita un consejo y fui y se lo di. ¿Por qué no se lo da la abuelita que vino también? ¿Ah? No, mi hermano, lo que pasa es que anda detrás de la carne. La carne busca la carne. Por eso el diablo devora. Dice que anda el león. Anda detrás, dice como león rugiente viendo a ver quién devora. Porque el león anda detrás de la carne. Usted anda como león, pastores. Yo iba a hablar de todo esto, pero como ya paramos, esto va para la iglesia. Pastores que ven como ovejas. Yo miro ovejas de aquí para allá. Pero si yo me vuelvo lobo, voy a buscar carne. ¿Sí me entiende? Ya no voy a verlos como ovejas, sino como la presa. ¿Me está entendiendo? Como la presa. Hermanita, ¿se puede quedar después del culto? Tengo algo que decirle de parte de Dios. Y hay hombres, hermano, oiga, qué sinvergüenzada esto. Mire, qué tremendo. Que cuando su mujer no vino, por X razón, ¿cómo aprovechan la oportunidad, mi hermano? ¿Cómo aprovechan la oportunidad? Se sientan a la par de la hermana, ahí están sentados. Muy cristiano el hermano, muy cristiano. Y ahí le dice, hermanita, ¿y usted dónde vive? ¿Y qué le importa a usted dónde vive la hermana? Usted preocúpese dónde vive su mujer. Usted no se ande preocupando dónde vive la hermana, dónde vive el hermano. Usted preocúpese dónde vive su mujer. Y también, hermana sinvergüenza, ay, vivo por allá, vivo sola, aquí está mi número de teléfono. Jovencita, si un día llega un joven y te da un número de teléfono, dígale, ¿sabes qué? Al pastor se lo voy a llevar. Ahí está, pastor, mire, aquel jovencito me dio este número de teléfono, yo no sé para qué. A ver, mijo, ¿para qué le diste el número de teléfono a la jovencita? Ay, no, es que quería orar por ella. Ah, ¿querías orar por ella? Ok, te espero a las 6 de la tarde, aquí vas a orar. En el altar vas a estar una hora sentado, orando, hincado, perdón, orando por la jovencita. Si tantas ganas tiene de orar, pues véngase aquí al altar, no ande orando allá de escondida, mi hermano, porque el único que se esconde es el diablo. ¿Sabía que el diablo anda escondiéndose, hermano? Ataca y se esconde, ataca y se esconde, ataca y se esconde. Los que son hijos del diablo atacan y se esconden, tiran la piedra y esconden la mano, mi hermano. Haga cuenta y caso que delante de los ojos de Dios nunca nos vamos a esconder. Amén, hermanos. Amén, hermanas. ¿Cuántos creen que Dios nos habló en esta mañana? Póngase de pie el que crea que Dios le habló. El que no, hay quédese sentado. No fue con usted la cosa. Si Dios le habló, venga aquí al altar. Si usted sintió que Dios le habló, véngase aquí al altar. Hay hombres que hasta casi chocan en el carro, hermano, por ir viendo a los lados las mujeres. Y mujeres también casi chocan en el carro. Ay, hermano, el diablo me está atacando. ¿Por qué choqué el carro ayer? ¿Y por qué chocó? Ay, se me atravesó, se te atravesó. ¿Fuiste a pegar? ¿Fuiste a pegar? Porque ahí andas viendo para los lados lo que no tienes que ver. No fue el diablo que te atacó, fuiste tú, que fuiste hasta chocar, imagínate. Una vez iba yo con una persona, no le digo quién era, pero íbamos en la tienda y la persona, por ir viendo a la muchacha, hasta botó una, ¿cómo se llama? Que ponen una cosa ahí de latas, hermano, como dibujos. Y vino el hombre y le dijo, mira, ese hasta chocó, dice, por irte viendo a ti, qué vergüenza. Y era cristiano el que chocó. Botó un rimero de latas que habían hecho un adorno bien bonito, hermano, y fue hasta, ¡paz!, le pegó. Bueno, qué bueno que a los que están aquí Dios les habló. Gracias a Dios. Vamos a orar, vamos a orar. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos en esta preciosa tarde. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle a Dios de que nos ayude, que nos dé fuerzas, que nos dé la victoria, mi hermano. Que cuando sintamos el impulso de fallarle a Dios, nos acordemos, hermano, que este mensaje ya se nos dio, que este mensaje ya se trajo. Y la palabra del Señor nunca regresa vacía.